Desde el principio. Según la Real Academia Española, autonomía es la potestad que dentro de un estado tiene municipios, provincias, regiones u otras entidades para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios, condición de quien, para ciertas cosas, no depende de nada. Es una comunidad autónoma. También es el máximo recorrido que puede efectuar un vehículo sin repostar, o el tiempo máximo que puede funcionar un aparato sin repostar. Es estabilidad cambiante, es un proceso, es un estado. Autonomía, del griego. ¿Cuál griego? Yo soy el político neoliberal. Me gusta ir a las fiestas. Yo hablo de autonomía, redes horizontales, comunicación de masas, conexión de sociedad. Pues que es una que fue la cocaína por los despachos del capital. El conocimiento de los intermediarios que interrumpe la gran difusión del consumo. Fuera de la sociedad. El reporte del mes de evaluación 30 CG40. Presumirlo lo hacen ahí. Y no solo porque puedan decirlo, sino porque lo hacen a cientos de personas en un solo momento, en un solo. Y se está volviendo muy importante. Buenas tardes, alumnos. Qué bueno que nos publicas en Facebook. Puede ser más cabrón que si los que están, qué bueno. Los que no, pues. Pero un mal comentario y así te lo hemos visto. Déjenme decirles que Marshall McLuhan y yo construimos este libro desde dos puntos de vista diferentes: el estético y el tecnológico. Los capítulos 1 al 6 son una edición estética de cómo Marshall. ¿Cuándo ha sido realmente autónomo? ¿Cuándo ha sido? Los capítulos 7 sí, las tecnologías de comunicación electrónica. ¿De veras? ¿Desde cuándo? Y demuestran cómo se pueden utilizar tecnologías de autonomía para postular posibles futuros. Es optimizar de lo que se podría. Si en el conserje ni siquiera podemos abrir el extremo final de cada tecnología electrónica. McLuhan sigue y sigue y sigue y el maestro nunca apareció. El maestro nunca apareció. Autonomía.